Ti incontri sin eciso, sin varita en la mano. Y aún así hiciste magia en cada paso que damos. Dicen que Slytherin guarda los corazones fuertes. Y el mío te eligió sin miedo a la suerte. No soy héroe del libro ni príncipe perfecto, pero contigo aprendí a luchar por lo que siento. Entre sombras y dudas tú fuiste mi hogar, como Draco buscando a alguien que lo supiera amar. Y si el mundo se vuelve oscuro otra vez, yo seré tu refugio, tú todo va a ir bien. Porque te amo como Dobby ama la libertad, con lealtad infinita y sin mirar atrás. Como anillo al dedo, como promesa eterna, te elijo en esta vida y en todas las que vengan. Eres mi luz en Mordor, mi paz en la guerra, mi historia favorita escrita en la tierra. He cruzado mis miedos como Frodo el camino, con el peso del mundo, pero contigo respiro. Si alguna vez me pierdo, sé que vas a estar Sam diciendo no te voy a soltar. Y aunque tenga demonios como en Mystic Falls, tú me miras de frente y no quieres huir jamás. Entre vampiros rotos y amores que duelen, tú elegiste quedarte. Si el destino pregunta por qué sigo aquí, le diré que es por ti. Porque te amo como Dobby ama la libertad, con el alma desnuda. Mi escudo, mi razón, mi siempre, incluso cuando digo que no. No necesito varitas, ni anillos, ni don. Si me miras así ya me salvaste el corazón. Y Slytherin o Gryffindor, vampiro mortal, en todas las historias te vuelvo a encontrar. Y si el mundo se cae, yo te volveré a elegir, como el primer día que me perdí en ti. Mi amor no es promesa, es decisión, quedarme contigo en cualquier versión. Porque entre magia, sombras y eternidad, mi lugar favorito siempre será a tu lado.